Y crece el repudio al ataque violento que sufrieron los trabajadores del diario Tiempo Argentino y también de Radio América esta semana. Vamos a hablar telefónicamente con Flavio Frangolini. Él es integrante de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, y también de la Coalición por una Comunicación Democrática, organizaciones que han repudiado esto que ha ocurrido. Hola Flavio, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buen día, un gran saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias por atendernos, Flavio. Y bueno, ¿qué piensan ustedes de esto que ha ocurrido al ya pasar un par de días del ingreso de esta patota a Tiempo Argentino? Bueno, todavía no nos reponemos del todo porque fue gravísimo. La verdad es que es gravísimo que se dé una situación de estas. Para nosotros que somos trabajadores de prensa, digamos que entre una patota a un medio de comunicación en horas de la madrugada, porque fue a la medianoche, con la idea lisa y llana de desplazar a todo el personal que había y romper todas las instalaciones, así como te lo cuento. Entraron a romper, a hacer vandalismo. No vino un ejecutor de la justicia a realizar un desalojo. Vino una patota encabezada por este tipo, Mariano Martínez Rojas, a desalojar a los compañeros y agarrándosela, digamos, por la parte más débil, que son los trabajadores de la Radio América, la que ya sacaron del aire, trataron de entrar por la puerta de al lado. Ustedes saben que los edificios están juntos, esos son los que más debilitados estaban, quedaban pocos compañeros. Gracias a Dios, y porque están alerta, se juntaron un centenar de trabajadores en muy poquito tiempo fuera de la puerta, y fue un escándalo, tuvo que intervenir la policía, hubo heridos, y es absolutamente lamentable lo que ha pasado. Uh-huh. No podemos. Después hay todo un análisis político detrás, pero la verdad es que esto entra dentro del terreno ya de lo que de lo inenarrable, de lo que no debería suceder. Imagínate a vos que dentro de un diario, ¿no? Que sí. Si te aparezca una patota con fierro, va a romperte todo. Flavio, ¿y ustedes por qué creen que fueron a romper todo si supuestamente el objetivo era que los trabajadores salieran del lugar? No. Acá el objetivo es que el diario no siga saliendo, así como el objetivo era que Radio América saliera del aire, digamos. Y el actual gobierno, o el actual gobierno nacional, que está a cargo del Estado, flaco favor les hace a los trabajadores, porque también parece tener el mismo interés, que es que el medio salga del aire, o sea, que los medios no estén en la calle. Antes de que sea una cooperativa de trabajadores la que lleva adelante Tiempo Argentino, que Tiempo Argentino no exista más. Esa parece ser la síntesis, porque todo el mundo trabaja para eso: la policía, el Ministerio de Trabajo, la justicia y los mafiosos estos, porque estos son gente mafiosa directamente. Entonces nosotros lo que tenemos que ahora tratar, en lo que estamos, de lo que se trata esta lucha, es de hacer tomar conciencia de que primero la comunicación es un derecho, no es un negocio. Yo no puedo cerrar un diario como cierro el kiosco, y tampoco pasa lo mismo con una radio. Digamos, no puede salir del aire como sale, qué sé yo, el kiosco con todo el respeto que me merecen los comercios, por supuesto. Nosotros pretendíamos, cuando se discutió la ley de servicio de comunicación, que la comunicación fuera un servicio público directamente, porque me parece que forma parte precisamente de la formación, de la cultura, de la educación de las masas. Y bueno, no es poca cosa, no se puede dejar al arbitrio del mercado eso. Así estamos, digamos, ¿no? Y entonces, como es propiedad privada, el diario no es una propiedad social, no es una propiedad cultural, no es una propiedad pública, es una propiedad privada. Estos tipos lo que pretenden es aplicarle las leyes de la propiedad privada. Si me debe el alquiler, te saco. Y si el empresario fracasó, por el motivo que sea, los empleados tienen que ir. Si los pibes no cobran el sueldo hace 6 meses, lograron sacar el diario con muchísimo esfuerzo los días domingos, juntándose, creando una cooperativa que tal vez no estaba en su esencia, ser cooperativista, lo hicieron porque lo llevó a la situación, y hoy abrazan esa causa, la de sacar un diario nuevo, cooperativo, con el esfuerzo de los trabajadores y en unas condiciones de igualdad total. Flavio, y bueno, nadie los ayuda, al contrario, nos ponen piedra en el camino. Flavio, ¿para usted tuvo algo que ver el perfil del diario, es decir, un diario que está publicando noticias que no aparecen en otros lugares? Y probablemente, sobre todo como vino la historia con el grupo Spolky. No nos olvidemos que este diario formaba parte del grupo 23, Spolky y Garfunkel, se llenaron de dinero, de recursos, de arcas públicas mediante pauta. Fue uno de los grupos, o el grupo sostenido íntegramente con pauta oficial por tratar de hacerle contrapeso a Clarín. No hizo medios sustentables, para nada. Apenas antes de que ya ganara las elecciones Macri se habían ido, habían dejado al personal sin pagar, no le pagaron ni noviembre ni diciembre del año pasado, mirá de cuando te estoy hablando. Digamos, la situación en que nos encontramos hoy, todos los trabajadores, tiene un trasfondo político. Pero me parece que el discurso que llevan los trabajadores adelante es un ejemplo, porque el diario era kirchnerista, así lo consideraban, se había fagocitado millones de pauta pública, y ahora, cuando los empresarios se fueron, los trabajadores no cobran y forman una cooperativa, hacen el diario que les gusta, y no es el que les gusta al gobierno. Digamos, hacen el diario que les gusta a ellos, y tal vez muchos sigan teniendo la misma línea que tenían antes, que era la que coincidía con la del empresario, con la del gobierno anterior. Pero son trabajadores, hay muchos chicos ahí que tienen 8 años de antigüedad, formaron familia, tienen hijos, pagan alquiler, hay situaciones gravísimas de lo que es el vivir cotidiano de cualquier persona. Cualquiera de nosotros que tiene un trabajo y se queda sin él, entra en una situación de crisis absoluta. Son 125 trabajadores juntos de un medio, porque el grupo 23 tenía su propio grupo de administrativos y el diario se imprimía fuera del diario Tiempo Argentino. Por lo tanto, los 125 que hay hoy son todos trabajadores de prensa. Y todo el empleo que tenía el diario Tiempo Argentino era trabajador de prensa, no había gráfico, no había administrativo. Y bueno, es un golpe fuerte para nosotros. Flavio, te agradecemos mucho el contacto con Farco, No, por favor, y disculpa, yo estaba acá en la calle, me agarraste así, por ahí te hablé un poco más desde las emociones que la reflexión pura, pero es una situación realmente lamentable. Es la idea, Flavio, porque para nosotros también es muy grave lo que ha ocurrido y no es para dejarlo pasar, no es un hecho más de agresión contra periodistas, es más grave de lo habitual y en muchas décadas no había pasado algo así. Así que te agradecemos por la sinceridad y esa posición de hablarnos desde el corazón. Muchas gracias, un saludo muy grande a toda tu audiencia. Muy grande el trabajo que hacen ustedes también. Un abrazo. Hablamos con Flavio Frangolini de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, y también de la Coalición por una Comunicación Democrática.